El Megáfono. Un podcast de la plataforma de afectadas por la hipoteca de Barcelona. Un espacio de encuentro. Un lugar para compartir luchas. Un grito de sí se puede. El Megáfono. Porque no estamos solas. Porque no callamos. Porque tenemos derechos. Porque juntas somos más fuertes. Compartiendo el megáfono y compartiendo luchas. Sí se puede. Hola a todas. Os damos la bienvenida a un nuevo capítulo de El Megáfono, un podcast que hacemos desde la plataforma de afectadas por la hipoteca de Barcelona con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg. En esta ocasión grabando desde el Laboratorio de Experimentación Sonora de la Universitat Oberta de Cataluña. Desde la PA llevamos ya casi 15 años de lucha por el derecho a la vivienda, pero sabemos que no estamos solas. Por suerte hay mucha gente que sale a la calle y toma el megáfono para luchar contra la injusticia y construir un mundo más justo. Y queremos que este programa sea un espacio de encuentro para aprender de otras luchas, compartir lo que sabemos y reforzar nuestras alianzas. Y hoy hablaremos sobre alianzas de barrio. Pero antes de nada, queremos empezar cada programa con un mensaje que enviamos a alguien en concreto o a las personas que nos escucháis en general. En esta ocasión, no hemos podido pensar en nada más que en la ola de calor que estamos sufriendo estos días. Así que le hemos pedido a Gil Hortal, de En Fósil, un movimiento juvenil contra los combustibles fósiles, que nos dé algunas pistas para enfrentar las temperaturas extremas. Soy Gil Hortal, estudiante y activista social, y agradezco muchísimo la invitación a dar algunas claves para combatir las olas de calor con justicia climática. Para empezar, yo creo que es importante partir de la idea de que estas situaciones no son para nada excepcionales, que responden a un patrón que se repetirá y agravará en las próximas décadas. En segundo lugar, enfatizar también la perspectiva de clase. Hay que entender que para quien no tiene una piscina particular, quien no puede permitirse el aire acondicionado o quien tiene jornadas laborales extenuantes, no cabe una solidaridad individual, básicamente porque esta posibilidad no existe. Por lo tanto, la respuesta justa solo puede venir desde lo comunitario. Es prioritario garantizar espacios públicos que sean refugios climáticos, tanto en interiores, como pueden ser bibliotecas, hospitales, residencias, centros cívicos, como en exteriores, renaturalizando nuestros barrios y nuestros pueblos. Y esto último pasa inevitablemente por multiplicar el verde y reducir drásticamente el espacio reservado al asfalto y en concreto al vehículo particular. Hay que reforzar también el transporte público, sobre todo en las horas punta, para reducir el tiempo de espera bajo temperaturas abrasadoras. Además, creo que esto no es más que otra excusa o otro motivo por el que hay que garantizar el derecho a una vivienda digna. Creo que es muy importante ampliar, y muchísimo, el parque público de vivienda y que éste tenga condiciones térmicas óptimas y sea eficiente en términos energéticos. Y relacionado con esto, es urgente que la propiedad pública del agua y la energía, la electricidad, pase a ser pública, como he dicho, y que pueda garantizar un acceso universal. Y creo que hay algo que es importantísimo y creo que es la prioridad ahora mismo, que es prohibir efectivamente el trabajo al aire libre garantizando el salario. Es una vergüenza que en un país como España haya trabajadores jugándose la salud y la vida por ganar un sueldo. La vida de un solo trabajador, creo yo, vale muchísimo más que los beneficios de cualquier empresa, y esto hay que insertarlo en el sentido común y que sea una realidad. Y bueno, finalmente, con todo esto, yo creo que digo tan solo algunas propuestas, seguro que me he dejado muchísimas y todas ellas muy importantes. Animo en cualquier caso a todo el mundo a conversar con sus conocidos, familiares, compañeros de trabajo, amigos, amigas, sobre cómo podemos enfrentar las olas de calor con más justicia climática y cómo podemos organizarnos desde abajo y con perspectiva de clase ante la crisis ecosocial. Salud y fuerza, compañeras. Bueno, me gusta mucho el mensaje que nos manda Gil, porque también esta mirada de resistir a este calor extremo que estamos sufriendo, ¿no?, estos días en los que estamos grabando, pues no es solo el ponerse a cubierto en la sombra, ventiladas, beber mucha agua, sino que la respuesta tiene que ser como de largo plazo, ¿no? Porque si no, nos iremos encontrando cada vez con más. Largo y corto. Porque si nos ponemos en la lucha por la pobreza energética, también sería un tema a darle un poquito ya de velocidad. Porque si eres pobre, tampoco te puedes poner aire acondicionado, ¿eh? Claro. Cuidadín. Bueno, lo que decía el transporte público, claro, tú ahora mismo venías y la cosa esta del autobús que tardaba tanto en pasar. Bueno, no ha pasado. Hoy he vivido una realidad virtual. Yo estaba en un salto cuántico, estaba en otra dimensión, y ha pasado un autobús, según Google, delante de mis narices, que no he visto. No he visto, no estaba. Eso se le llama golpe de calor. Será que me he desmayado y no me he dado cuenta, he hecho un viaje astral y estaba yo en otra época. De todas maneras, a mí está muy bien todas estas, ¿no? Lo que podemos hacer es, o sea, igualar ante el calor, ¿no? Es decir, porque tener recursos o no, pues también, como siempre, una vez más, evidentemente no se toma de la misma manera, pero por ejemplo, a mí no lo veo que porque tengas dinero te pongas una piscina. Hay problemas de agua, por tanto, fuera piscina. Hay que haber leyes por esto, claro que sí. Claro. Y una regularidad. Sí, sí, eso de que ser pobre te sale caro y ser rico es para derrochar, pues como que no. Claro, es decir, porque el agua es un bien común. Por tanto, como bien común, es de todos, aunque quieran apropiárselo. Pero luego también hay otra cosa que a mí me preocupa mucho, y es, si lo planteamos como qué podemos hacer, que ya tenemos el cambio climático aquí, eso es una cosa, pero son como dos pasos, ¿no? Es decir, hay que frenar esto, nos estamos quemando la tierra, y la tierra es de todos, por la industria, por el coche particular, bueno, hay gente que sabe mucho más que yo, pero la contaminación de los océanos, eso también influye, la capa de ozono, eso es la industria, eso no es que pongamos el aire acondicionado en las ciudades, también hace que la temperatura sea insoportable. Es decir, creo que hay como dos ritmos, el ahora, cómo nos protegemos de esta barbaridad, y por otro lado, frenar esto pidiendo, exigiendo a los lobbies, a los gobiernos, ¿no? Y mucha educación alternativa y volver a los antiguos. Hay formas naturales de no pasar cabo. O sea, no sé si habéis ido alguna vez a una casa de pueblo que entras y en invierno se está calentito y en verano es una neverita. Pues ahí usaban algún tipo de ingeniería ancestral que también hay que investigar, ¿no? De hecho, se empieza a hacer, ¿no? Este tipo, bueno, de construcciones es ahora. Tener, bueno, ya te lo digo, son paredes de 1 metro de grosor, tener la casa a oscuras todo el día y abrir las ventanas para la tarde. Y que corra el aire de una manera que no sea corriente de aire, sino circulando. Pero que eso, imagínate, o sea, sin estudios, la gente, claro, la sabiduría popular. El saber popular. Por favor. Sí, bueno, sí. Porque pues, ahora pues construyen nuestras casas de la manera, bueno, ahora es de hace años, ¿no? Sí. De la manera más barata posible y no pensando en la manera que podemos vivir mejor. Y ahora vamos todas con capazos de esparto, pensando que somos guapas y modernas, cuando toda la vida, o sea, era de ¿para qué vamos a ir con plástico? O sea, bueno, y sobre todo que ya es moderno y caro. El despropósito, ¿no? Un poco, es decir, aparte de volver a lo natural o el saber popular o lo que sea, el despropósito, pues eso, de esa sensación de que los recursos son ilimitados, de que la tierra es ilimitada, de que tener dinero te da a explotarla y sobreexplotarla libremente cuando es un bien común. Es decir, más que nunca, que se dice tanto que ahora hemos entrado en la era del bien común, este es otro, ¿no? El clima es un bien común. Bueno, yo creo que nos podemos apuntar a, o sea, si sobrevivimos a este verano, tenemos pendiente hacer un programa, pues justamente sobre crisis climática y justicia climática, ¿no? Sí, sobrevivimos al verano pasado, que era tan horroroso como que era peor, este, ¿eh? Sí. O sea, sí. No, es que cada vez nos acordamos cuando nos pica. Dicen, no, ya hace tiempo que pica. Hace tiempo ya. Sí. Pues mira, vamos a hablar de esto en otoño, sí, que también sí estará bien. El otoño tiene una rima muy mala. demonio. Pero sí, pero estaría bien entrar, yo estoy de acuerdo, entrar en profundidad, y sobre todo creo que es importante que dar consejos concretos de propios para cómo uno intentar pasar esto con la mejor alegría posible, pero sobre todo también frenar esta barbarie. ¿No? Consejos de cómo luchar con eso, ¿no? Pues con es esto... educación. ¿Tú te acuerdas? No sé, yo tengo una edad ya, o dos ya, dos edades ya juntas. Y yo me acuerdo de ser pequeña y la manía de la madre de cierra el grifo, cierra la luz, siempre tengo que ir detrás de tuyo encerrando la luz. Es un poquito que nos hemos olvidado y que, ala, aquí no pasa nada, ¿eh? Y cuando viene la factura de la luz, pues se paga o no, depende. Hombre, yo creo que todo se... Pero hemos vuelto al cierra el grifo. Claro, exacto. Bueno, y sobre todo estos últimos meses, este último año, ¿no? Contando a qué hora ponemos la lavadora. Bueno, que te he dicho, cosas, ¿eh? Ayer me fui porque tenía que poner un lavavajillas y a la hora barata. Pero creo, bueno, sí. Tenía que llegar. Pero bueno, que esto no puede ser, no podemos vivir esclavizados de esta manera, se tiene que regularizar de tal manera que se pueda vivir sin derrochar. Sobre todo, asumir, yo me parece terrible que asumamos que el cambio climático está aquí y no se puede nuestra, hacer nada. Y que es culpa nuestra. No, yo lo tengo clarísimo que no es mía, ya te lo digo. Pero hay gente que estamos esclavizados de que gastamos mucho. No, pero sí decir, yo no me resigno a seguir pasando estos calores y este verano y este destrozo de la naturaleza. Yo no me resigno. Pues si os parece, tenemos ahí los deberes de abordar esta cuestión a fondo. Venga. Pero como tenemos aquí a nuestro invitado, entramos en materia. Y bueno, iba a añadir eso, este verano es mucho decir, porque luego los veranos son largos, los inviernos vienen cuando no, cuando tocaría el calor, viene el frío cuando tocaría el... O sea, vamos así. O sea, está todo cambiadito, ¿eh? Hola, invitado. Hola. Hola a todas. Hola, José. Pues para la entrevista de hoy contamos con José Martínez Vicario. José es vicepresidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Torre Baró. También lleva la librería Acció Periférica, que es un espacio transfeminista y LGTBIA en Nou Barris, ¿no? En este distrito de los barrios populares de Barcelona. Y te traemos un poco para hablar de esto, ¿no? De organizarse a nivel de barrio y con esta vinculación con el territorio. Pero primero sería pues preguntarte cómo te implicaste tú en el movimiento vecinal. Wow, ¿cómo me impliqué? O si yo recuerdo dos momentos de mi vida, ¿vale? De máxima implicación. Una, que participé en las manifestaciones cuando gobernó el Trias y nos dejó literalmente sin autobús en el barrio durante 6 meses, ¿vale? Y ahí era cada viernes cortando la mediana. Vale, y entonces participaba de las manifestaciones, no participaba de la organización, pero a un momento de mucha intensidad de, hostia, estamos sin autobús, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Y qué está pasando? Se secuestra un autobús, pero nos dejan sin bus, ¿no? Y continuamos también un poquito con esta lucha. Y después, cuando ya me he metido dentro de la asociación de vecinas, fue en el 2020... porque en Torre Baró tuvimos el otoño-invierno del 2020-2021 muchos cortes de luz y a mí me afectaba personalmente, ya que mi madre vivía enganchada a una máquina de oxígeno y sí o sí necesitaba electricidad, aparte de toda la pobreza eléctrica que había en el barrio y que sigue habiendo, porque la infraestructura es muy vieja, puede tener 50-60 años tranquilamente. Y claro, cuando te afecta algo tan personalmente y tan directo, encima después de una pandemia, con una situación de madre enferma crónica, salía de recuperarse y estaba en coma, se queda sin oxígeno, se me ahoga cada 4 horas, por la noche no dormí, pues me quedaba sin... Se va la luz, se queda sin oxígeno, no se da cuenta, ¿qué pasa, no? También haciendo diálisis. Y era momento de no. O empieza alguien a mover esto y empieza un poco a buscar ayuda y sinergias, o el barrio se va a pique, ¿no? Y tampoco hay detrás unas políticas públicas. O sea, siempre se habla de poner las vidas en el centro, pero realmente es un eslogan vacío. No se ponen las vidas en el centro, ¿sabes? Solo se ponen unas cuantas, pero en los márgenes no llega esta política. Y entonces te das cuenta de, ojo, pasan cosas y ocurren cosas que no se acaban de aterrizar. Claro, y en relación con esto, ¿no? De que a lo mejor se ponen todas las vías en el centro, claro, cuando hubo todo este problema con los cortes de luz, que salisteis a la calle, ¿no? Y se hizo como visible este problema. Claro, pienso, si eso estuviera pasando en otro barrio de la ciudad, ¿crees que se hubiera resuelto de manera distinta? En cero coma. A ver, sí que es cierto que el Ayuntamiento de Barcelona en ese momento se puso las pilas, nos ayudó a intentar regularizar, porque se dieron cuenta de... O sea, Torre Baró tiene una infraestructura muy rara, muy antigua, y hay muchos problemas a nivel de que son casas de autoconstrucción, que no son ilegales, pero existen, y hay cables que están enchufados que no funcionan, otros cables que son nuevos pero no están enchufados porque no saben dónde enchufarlos, y se han puesto sobre la mesa de, hey, está pasando algo, y hay un generador eléctrico que está está recibiendo cables sin electricidad, cables que tienen doble electricidad que va a una casa, y no tiene mucho sentido. Y en este sentido sí que pusiera y ayudara a mucha gente también a regularizar la situación. Entonces, en ese sentido sí que vieron de, hey, están pasando, no solo afecta a animales, sino también nos dimos cuenta de que es un barrio envejecido con muchas personas enfermas crónicas, y si necesitan oxígeno, si necesitan la cama supletoria, si necesitan luz o lo que necesiten, es básico. Y ya no solo esto, sino es un barrio de montaña, en invierno hace mucho frío, o sea, puede haber entre Torrebaró y Barcelona como 5 o 7 grados de diferencia. Dile tú a tu bebé que acaba de nacer que no le puedes calentar un biberón, ¿no? Entonces, es una situación muy heavy, muy queda muchos escalofríos y no es justo. Y decías esto, ¿no? Como que en ese momento, pues ves esta necesidad de, más allá de participar en las protestas, ¿no? Organizarte, ¿no? Generar sinergias. ¿Cómo es organizarse, ¿no? en la asociación de vecinas? ¿Y cómo es organizarse en plena pandemia, ¿eh? ¡Ojo! Aquí fue todo un reto porque no te podían reunir cerrado, te tenías que reunir en invierno en la calle, nos reuníamos en la calle y buscamos. Sí que es cierto de que en un principio solo teníamos localizado unas casas, pero ya después nos dimos cuenta de que no era una casa, que ocurría en todo el barrio. Lo que pasa es que mi vecina tiene luz, pero yo no. ¿Qué está pasando? ¿Tú sí, tú no? ¿De dónde viene eso? Si es todo el mismo cable y el mismo generado, ¿no? No tenía mucho sentido. Y aprendes un poco también a organizarte con la asociación de vecina, la mica, la presi continúa, y buscamos estrategias y bajar todo a lo común, ¿no? De que el vecino, la vecina no se vea perjudicada, sino que pueda haber una mejora realmente. Y que si necesitan cambiar el cableado de su casa, porque es una casa antigua de autoconstrucción, si pueden buscar una ayuda o que el ayuntamiento pueda buscar ayuda, genial. El problema también aquí nos encontramos es que muchas subvenciones no entran porque son casas de autoconstrucción y entonces no hay escrituras. Y entonces la pesquería que se muerde la cola, ¿sabes? Es una problemática urbanística que no está resuelta y que para resolver eso hay que atreverse. Y una cuestión que seguramente es un reto que enfrenta la PA también, ¿no? Que es cómo conseguir que la gente, más allá de venir, ¿no? A compartir su problema, intentar conseguir una solución, se implique en la asociación o en otros espacios vecinales, ¿no? Que esté así implicada en el día a día, en hacer que las cosas funcionen. Claro, aquí hay un problema. O sea, nosotros nos encontramos con un problema y es gente que ya está muy precarizada y que trabaja muchas horas o que cuida. Vale, que eso tampoco se dice, pero cuidan a mucha gente mayor o a mucha gente joven que tiene problemas de salud graves. Dile tú a esta persona que se implique. Es muy complicado poder implicarse. Y también el ayuntamiento y todos los organismos municipales ya se han encargado de que los movimientos sociales se empequeñecen, ¿no? Que se hagan pequeñitos. O sea, hay mucho agotamiento realmente detrás, y venimos de una crisis del 2008, venimos de una pandemia, venimos de ahora el auge de la extrema derecha. O sea, la extrema derecha lo tiene súper fácil porque estamos todas cansadas, ¿no? Entonces, di tú a alguien que se implique. Realmente va a decir que no, porque tampoco creen en el que le están resolviendo el problema, ¿sabes? Entonces, si el ayuntamiento, el gobierno central de España resuelve la realidad, me implico. Pero si no, que pete. Y esto sí que mucha gente lo dice. Y entonces, ¿para qué también van ahí a votar si no me está resolviendo? Pues me vuelvo anarquista e intento vivir mi vida de la mejor forma posible dentro del sistema, pero sin estar dentro del sistema. Y tienes, ¿no?, esta librería Acció Periférica que está en Virrey Amat, ¿no?, en Vila Piscina y Torre Llobeta. ¿Por qué te parece, pensando en esta cuestión, ¿no?, de organizarse en los barrios, por qué te parece importante o te pareció importante como abrir un espacio así para los barrios de No Barris? Por necesidad. O sea, como persona marica no tenía ningún espacio donde acudir en mi distrito. Ya no es solo a consumir cultura, sino tener a alguien referente, alguien cercano donde yo pudiera hablar, ¿no? Yo me recuerdo en mi adolescencia en el armario, pero ya no incluso eso, sino con 18 años, en el momento que sales del armario, te das cuenta de que no es un barrio amable por tu orientación sexual, por tu expresión de género, por tu identidad, y que vas al centro, ¿no? Al Gaixample, al Raval, Cangrejo, buscas otros espacios de socialización. Pero claro, baja. El hecho de bajar, subir, y después dicen, no, no, es que es injusto, es que yo quiero hacer vida de marica, hacer vida de bollera, hacer vida de asexual, o hacer vida con mi esencia en mi distrito. Y necesitaba libros, necesitaba un espacio, y lo guay, este espacio, la gente también, pues oye, ¿por qué de aquí no sale una asamblea? También ha salido una asamblea que es Trovada Plus, ¿no? Y también participo y estamos creando, ¿no? Y hemos creado un cabaret travesti hace un mes, más o menos. Y son cositas bonitas que también nos ayuda a organizarnos y sobre todo a visibilizarnos. Porque si nos visibilizarnos, allanamos el camino de la juventud, de las adolescentes y de los pequeños. Realmente creo que es algo necesario que yo necesitaba. Y antes de pasar y abrir los micros a las compañeras y hacer un poco más de debate, una cuestión como en relación con esto, ¿no? De la proximidad del territorio. Claro, la mayoría de las PAS, de las plataformas, ¿no? afectadas por la hipoteca, pues se organizan o en pueblos o en ciudades, ¿no? En Barcelona hay una PAS para toda la ciudad de Barcelona, o hasta hay PAS para comarcas enteras, digamos, ¿no? Entonces, ¿tú por qué dirías que es importante esta organización a nivel de barrio, ¿no? ¿Qué es lo que aporta, qué es lo que tiene de distinto que una organización a nivel de ciudad, como puede ser la PAS? Porque el barrio es lo próximo y va a entender muy bien la realidad de ese barrio y de ese distrito. Porque hay mucha idiosincrasia, pero no solo es eso, sino hay muchas... Hay que verlo como una figura geométrica, con muchas aristas y muchas caras. Y entonces, si tú sabes la realidad que vive tu vecino, que vive tu vecina, que vive tu vecina, sabrás qué es lo que necesita y cómo le puedes acompañar, entendiendo toda la complejidad de la diversidad, toda la complejidad de todas las intersecciones que pueden haber, ¿no? Ya no es solo una cuestión también de clase social, sino de orientación sexual, de género, de raza. Entonces entran muchas aristas que hay que entenderla, ¿no? Y es entender también el funcionamiento del propio barrio, porque cada barrio funciona de una forma diferente. Y eso también facilita mucho cómo puedes acompañar, cómo puedes gestionarlo, cómo te puedes organizar. Y creo que si esto, las políticas no lo entienden, no harán políticas adaptadas a la realidad. ¿Sabes? Y esto a veces falla muchas veces en esto, ¿no? Porque una ciudad es muy grande, pero es que hay un barrio de una punta que no se parece nada al otro barrio, incluso entre los barrios populares. O sea, no tiene nada que ver Trinitat Nova con Torre Baró, ¿no? O sea, hay diferencias que evidentemente después miramos la renta media, bueno, estaremos ahí más o menos, pero es que esto no me está diciendo una realidad, me está diciendo algo económico, ¿de qué me sirve? No, me de tener el barrio y las necesidades de un sitio, las necesidades de otra y cómo funcionamos es muy diferente, y es ahí donde tú tienes que hacer tu función. Claro, vosotras, ¿cómo veis esta cuestión, ¿no? del territorio, del barrio, estar en ciudad, estar en el barrio? Yo tengo una pregunta sobre... ¿Os veis amenazadas sobre estas soluciones que a veces son drásticas a nivel de vamos a cortar por lo sano y vamos a darle al tema de la expropiación? O sea, como son casas sin escritura, autoconstrucción, de repente nos inventamos que hay algún tipo de peligro de cimientos o lo que sea, a expropiar, a dar cuatro duros o una casa que después te cuesta Dios y madre poner todo otra vez al día y que nunca es el precio que por el cambio. O sea, ¿estáis con esta amenaza también, como por ejemplo ocurre en el Carmelo? La amenaza no está... ¿No ha llegado? Pero sí, se paró en 2003, está el periodo 2003. El problema es que si queremos regularizar todas estas casas y que todas las personas tengan una escritura o una situación de vivienda más o menos lógica dentro de los parámetros del sistema capitalista... Y reconocida y segura. Sí, y más que nada porque... La gente que construyó esta casa se está muriendo y ya está muerta. Es que si de queda, eso se aprovechan. Claro, y pasa a hijes, a nietes, o nada. Se cae la casa por su propio peso, ¿no? Claro, entonces la familia, pues oye, se queda vacía. Yo vivo en casa de mi yaya. se murió y vivo en ella. Y de ahí no me mueven. No, de ahí no me muevo. Pero, porque... Aunque vengan en que, no, este, no, es que no. Hemos movido aquí, que hemos picado aquí cerca el metro y aquí esto se ha hecho un ruidito no, raro. No, no, no. Ojalá tuviéramos metro y la parte alta. Y tienes que irte. Pero sí que es cierto de... si en algún momento hemos querido reorganizar toda la parte del terreno, porque lo compraron como terreno y bueno, sí, mis sí, abuelos sí, conozco el tema por gente del Carmelo que han hecho verdaderas injusticias, les han dado 4 duros sí, o un sí, piso sí. Que luego a ellos les cuesta mucho ponerse al nivel del gasto del nuevo piso, o sea, porque no le dan, no es lo dado por lo tocado, es una cantidad de dinero con lo que no te puedes comprar un piso o un piso que eso tiene unas condiciones de hipoteca, o sea, que dices que tampoco, que como solución desde el ayuntamiento vaya. Y claro, el problema también de Torre Baró que es como un pueblo y no nos queremos ir de ese pueblo, pero claro. Queremos que nuestras casas, pues, que podamos entrar a las subvenciones. Que lo regularicen de una vez, que venga ahí el arquitecto está. Que tenga que venir, que haga los planos que tenga que venir, que el perito diga que esto está bien, está seguro, se reconozca, se le dé lo que es su cédula de habitabilidad, ahí lo que está. Se le tenga que dar. Y que le dé las subvenciones que se toca como cualquier otro vecino. Porque pagamos IBI, ¿eh? Además, no, es que es verdad. Pagamos contribución. ¿Ves? No, a la hora de derechos todo está, ¿eh? O sea, cuando tú tienes deberes te avisan. Y tus derechos tienes que buscarlos. Y son contribuciones muy caras. No me digas. Sí, porque es por terreno, muchas son por claro. Terrenos. Y no por vivienda, pero incluso por la vivienda, por ser vivienda unifamiliar también te suben. Sí, sí. O si como quieras... si, sí, como si tuvieras un chalet a 4 vientos, sí, eres muy pija. Es que sois pijas. Somos pijos. Eso me lo dije el otro día en Twitter. Que era pijo. A mí lo que me... La verdad es que te felicito por la iniciativa. Me parece una iniciativa muy valiente. Porque para, en fin, para los oyentes que no conozcan Nou Barris, porque nosotros en Barcelona sí sabemos, pues es un barrio grande, trabajador, y bueno, y entonces también yo supongo que no es lo mismo abrir una librería, un espacio en el centro de Barcelona, que en un barrio que es barrio, y un barrio tiene otras dinámicas, así que yo creo que es una apuesta muy valiente. Y no sé cómo... Entonces, y me parece, un poco retomando la pregunta de Joao, me parece interesante, muy interesante que trabajéis, que hayáis empezado por un barrio, precisamente, y no por cualquiera. Un barrio trabajador, popular, que se ha tenido que hacer a sí mismo, hasta sus propias casas, ¿no? Es decir, esto tiene todo ese... Y entonces, a mí lo que me gustaría saber es cómo si hacéis algún tipo, más allá de visibilizar, que poca broma, visibilizar vuestros derechos tal como colectivo y como personas, si hacéis algún tipo de trabajo con el barrio, porque... Sí. Está bien, es decir, la persona LGTBI ve el cielo abierto. Dice, hombre, aquí hay un espacio en mi barrio que no me uno con gente que está o sufriendo o saliendo del armario o ayudándome a ¿no? un apoyo psicológico y tal. Pero también es interesante ir al resto, ¿no? Y más hacéis? Allá, o sea, cuando se pensaba en crear Acción Periférica, no solo era la parte cultural de librería, sino también la parte socioeducativa, ¿vale? Y, por ejemplo, a partir de septiembre estaremos en la zona, ¿no? Que es Ciudad Mediana, Vallbona y Torre Baró, ¿vale? Que estaremos haciendo talleres de educación sexual, que en nuestro programa se llama Colibrí Lliura, que el colibrí es el logo de la librería y Lliura de libertad, pero también Lliura, ¿no? Tiene su metáfora. Y empezamos un poco en la zona, ¿no? Que es donde yo vivo y donde yo milito, con esta idea de... Vas a hacer talleres de educación sexual desde la petita infancia hasta la adolescencia y la juventud, pero no solo en eso, sino también formar a educadoras, ¿no? O sea, hacemos toda una parte más integral y más incisiva, y es guay que los programas y los talleres de educación sexual las haga las vecinas, ¿vale? Porque es de tú a tú, el adolescente, el joven, que está escuchando unos mensajes de M en la tele... Que te vea, te reconozca por la tele y tú le puedes hablar un idioma de la calle, ¿no? Que de alguna forma es bajar las teorías a la calle. Porque si no, lo que pasa muchas veces es que estos talleres, yo llego a un sitio, te cuento aquí mi historia, tú la aceptas o no la aceptas y me voy. Pues no me vuelves a ver más en la vida. Y claro, aquí dijimos, no, ¿por qué no lo planteamos de otro lugar, con una, un punto de vista más comunitario, pero que también nos puedan ver y que si necesitan cualquier cosa, pues pueden acudir a Acción Periférica, ¿no? Y es esta idea. Y entonces septiembre estamos en Centro Asubes de la Zona Nord y en el Instituto Flos y Calcat. Muy bien. ¿Y las adresas, las direcciones para...? Para que dejemos aquí un reflejado. Y tanto. Para que vengáis. Podéis venir, si no, en las redes sociales, en Twitter, Instagram, estamos. Y o si la sede, que es donde está la librería, está en Virrey Amat, y es carrer Francesc de Bulós, 28. Y el metro es Virrey Amat. Virrey Amat. Y subes por Calle Serrano, dos calles, y allí está, un callejón. Allí estaré. Allí estamos. Muy bien. Ahora también estamos haciendo el proceso de ser cooperativa. Porque hay mucho trabajo, o sea, este año haciendo formaciones y talleres hemos visto que hay una necesidad, que la gente lo demanda y es en plan, uy, un momento, calma, vale, vemos que hay una necesidad, vemos que el proyecto, la gente lo cree, pero necesitamos alguien más. Pero de todas maneras, tú lo moviste por necesidad propia y es valiente, fantástico, necesario y es milagroso, pero ¿dónde sacas el tiempo y dónde te has formado? ¿Cómo has llegado al final a esta conjunción tan maravillosa y tan bueno? ¿Cómo he llegado? Es curioso, ¿eh? ¿Cómo has llegado ahí? A hacer tu propio lobby ahí, ¿eh? Sí, sí, total, ¿eh? Lobby. Ahora en Novardi hay un lobby. De LGTB. Sí, uy, a ver si vamos a tener que ir a... Pero ¿de dónde sacas el tiempo? Y supongo que tú también debes tener tu formación de coach o lo que sea. Bueno, vengo de ser animador sociocultural, pedagogía. Yo me considero educador social. Perfecto. Y después hice un máster de estudios de género, que lo hice por gusto, por aprender y también por cuestionarte cositas que te atravesaban, ¿no? Ya no solo por una cuestión de identidad de género, sino por ir más allá, ¿no? ¿Y este máster en dónde es? Porque eso es muy interesante. Lo hice online y es el que hace la Universidad de Barcelona. ¿Aquesta? Sí. ¿Desde donde estén grabando no, avui? No, nosotros no. Estem a la UOC. Estamos en la competencia. Uy. No nos tornarán a invitar, que... si nos ponemos así. Así, empecemos de buen rollo, sí, ¿eh? Sí, pero creo que participa, porque es un máster interuniversitario. Sí, no he dicho res, ¿eh? Y entonces empecé haciendo talleres de prevención de violencia, talleres de nuevas masculinidades con chicos que habían agredido sexualmente... Y una cosa y otra, pero claro, trabajabas para una empresa. Y esa empresa puedes tener unos valores que tú a lo mejor no compartes. ¿Vale? Entonces, había también... Estaba viendo cómo un discurso transfóbico y homófobo estaba creciendo. Y entonces ya dije, no, si yo quiero trabajar, quiero hacer los talleres, yo quiero tener total libertad para poder acompañar a estas personas, pero de mi punto de vista y con los valores que yo considero. Y entonces en eso estamos, ¿no? Y entonces... Ahí creo, salió Acción Periférica. Fantástico. Muy bien. Y escucha, ¿y no nos puedes contar alguna anécdota? Una anécdota. Debes tener muchas, pero sí. A mí me encanta cómo la gente encaja de repente, ¿no? O sea, nosotros lo tenemos como muy normalizado, los que nos movemos, los que estamos en la calle, los que estamos por los derechos humanos, nos parece muy obvio, pero seguramente... Hay una que es muy buena. Yeah. Ya me río. Vino una señora preguntando si vendía Biblias. Bueno, pero podría ser. Bueno, podría ser. ¿Sabe? Insistió mucho. Sí, es que me han dicho que hay una librería y aparte en el letrero lo señala muy bien que es transfeminista y LGTBIA. O sea, que el fondo está muy especializado. Sí, es que me lo han dicho aquí, me han dado la dirección, lo tenía apuntado, Francesc de Bulós 28. Eso es una broma maldita que le hizo a alguien. Y yo pensando, ay no, digo, no, ¿a dónde envío yo a esta señora en busca de una Biblia? ¿Sabes? Que no se me ocurría, otros sitios me ocurrían grandes plataformas, pero claro, pensando comercio de proximidad y la otra librería que la Font de Mimí tampoco tiene. Había la Yetana. Dije, no sé dónde puedo enviarte. ¿Y cómo terminó la cosa? Nada, la señora se fue. Pero no le dije. Sin su Biblia. Hombre, voy a haberse llevado la Biblia de la LGTB. Eso, sí, ¿eh? Algún folletín o algo. O alguna información. Pero ya no solo es hecho, sino el hecho de, vale, me acerco y veo qué es esto. Y bueno, chafardeo, veo. Ya está. Pero además, la señora cuando se enteró de dónde estaba, a lo mejor hasta lo cogió con humor y con diversión y con afecto, ¿no? Sí, sí. No, no se enfadó. Ah. total, hubo mucha naturalidad y bien, claro, pues ves, eso es bonito, y fue, eso es sí, bueno. Sí. Fue, y no ha vuelto a no, preguntar, no la ha vuelto a ver con el rosario. No, que igual era una manera encubierta de decir hola, vengo a buscar información. Sí, sí, información, pero no la ha vuelto. No ha vuelto. Bueno, señora. Oye, puede venir cuando quiera. Sí, Yo, perdonad que sea insistente, pero para vosotras dos, como repescar la pregunta que os hacía, ¿no? Desde la pala, la cuestión está de esto, ¿no? De no estar en un barrio y no estar vinculadas a un barrio concreto. No sé qué cosas buenas o qué dificultades veis en eso, ¿no? Que a lo mejor aquí, compartiendo con José, podemos encontrar cosas... Que no entiendo la pregunta. Sí, sí. Lo que pasa que... Pues si conteste Noelia, que sí que la he entendido. Sí, yo la he entendido. Yo la he entendido, y efectivamente hay un inconveniente, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Es decir, cuando tú lo has dicho también... tienes un horario laboral, tienes un montón de problemas y además tienes que luchar cuando estás directamente afectado, que no te queda más remedio. Y esto pasa en todos los colectivos. Entonces, tener un movimiento, un local, un espacio de proximidad, me parece que es muy bueno porque facilita que la gente pueda acceder. Porque, claro, en los movimientos sociales, no hablo en general, pero porque de hecho esto es una queja general en la sociedad, es que la gente no se mueve. Y yo siempre me enfado bastante con esto, porque habrá gente que no se mueva, no digo que no, pero cuando uno no tiene más remedio que moverse, porque te están porque tienes un desahucio, porque tienes un problema de una agresión, por el tema que sea, no tienes más remedio, es que no te da la vida. Si tú, entonces nosotros, por ejemplo, la PA de Barcelona, que está en un extremo de Barcelona, es un inconveniente. Los compañeros que vienen de No Barris tienen una hora de viaje, más una hora de vuelta. Y Barcelona, así como otras grandes ciudades de España, por suerte, con los años, se ha ido consiguiendo que varios movimientos, no, aunque no sean de PA, pero en el caso nuestro de vivienda, en Barcelona hay bastantes ya grupos de vivienda en los barrios, ¿no? Y entonces yo lo veo una gran ventaja en esa, por ese lado, ¿no? El facilitar lo que pasa que evidentemente tiene que tener, hay que hacer red, sí, hay que hacer red, porque el tema es siempre el lema, ¿no? Divide, vencerás, y aquí hay el gran riesgo, porque es inevitable, que yo creo que esto lo vemos en muchas veces, el afectado, cuanto más pequeño sea el grupo y cuanto más me pueda a mí directamente tratar mi tema, pero si no tienes esa visión más amplia, pierdes mucha fuerza, ¿no? Entonces supongo que lo mismo, ¿no?, en tu caso, ¿no? A lo mejor yo no sé si hay más librerías en España, ¿no? Pero sí que hay el movimiento, ¿no? Entonces también, ¿no? Me sí imagino que hay más librerías, estaréis que hacéis, ¿no?, que hacéis red, ¿no? Que supongo que también es importante, ¿no?, esa parte. Mira, al sindicar Habitatge de Nou Barris, que en mi primera feria, aparte del Orgullo de la Trini, pero fuera del colectivo, fue el aniversario del sindicat de Habitatge. Y me invitaron a yo a poner un puestecito y fue muy guay, así que lo digo. Pero es muy guay porque otra de las cosas que yo creo que hacer red es que muchas personas que participan del sindicat Habitatge participan de la Asamblea de Nou Barri Feminista, ¿no? Y participa también de asambleas vecinales. O si de alguna forma intenta estar presente y buscar esta sinergia. Aunque yo no pueda ir a la asamblea tal, pero ya tengo contacto con Nou Barri Feminista o con la Maquia Cedillín, o con la asociación de la Guinehueta o de la Prospe, ¿no? O de Torre Baró, o de Ciutat Meridiana, que es uno de los barrios que más desahucios tiene, ¿no? Y participa en la medida de lo posible. Y creo que eso también es interesante. Claro. Y ya no solo en ese punto de vista, sino que se pone sobre la mesa muchas realidades, ¿no? Si no, siempre tenemos una cis heteronorma, que es la realidad porque es el sistema patriarcal que vivimos, pero que en el momento que hay una persona marica, que hay una persona sexual, que hay una persona trans y que entra en esa asamblea, pero que esta persona también participa de otra asamblea, ya estamos creando red, ¿no? Y también esto después facilita mucho y es una retroalimentación, y esta retroalimentación también es como que te alimenta a ti el alma de alguna forma y dices, vale, bien, estamos haciendo lo correcto y no me siento cansada de participar de ello. No sé si crees que a nivel de barrio a lo mejor es más fácil, ¿no? Es esta múltiple militancia, por decirlo así, de estar en varios espacios, ¿no? Si están todos cerca, no sé. Sí, sí, yo creo que es más fácil estar y estar presente, ¿no? Y también el conocerlo, sí. Por ejemplo, en el sábado pasado había un acto de la CNT transfóbico en No Barriers, y enseguida, aparte de Trubada Plus, que nos estamos organizando, también me llamaron a la librería: oye, José, hay que hacer algo porque esto no nos parece que sea lo que tenga que hacerse ni programarse un acto así más propio de la extrema derecha que de gente que se llama feminista. Y intentar buscar sinergia, ¿no? Y como en una semana se han buscado sinergia con Revolta Rebels, con la acción de la Guinehueta, el Casal de Lloa de Roquetas, ¿no? De ir todas a una, de tener claro como distrito, ya no es como un colectivo, sino como distrito, teníamos todas clarísimamente que un acto así no se iba a permitir. ¿Sabes? ¿Y se suspendió? No. Pero hicimos, no se suspendió, pero hicimos la manifestación y le pusimos música. Y... muy bien. A mí lo de tocar los pies me gusta mucho. A mí también. Y de vez en cuando, mira, esto una compañera lo estuvimos comentando, y de vez en cuando es necesario. Sí. Es necesario, porque si no, aquí no ocurre nada. Y ya. Nadie, no. ni protesta ni nada. No, y al contrario, nadie se mueve. Después sí, hacemos músicas. Sí, pero de sí, todas maneras, claro, lo que pasa que, tal como lo explicas, y en estas sinergias también, al final el activismo lo haces como una forma de vida también. Quiero decir, pero no es la mayoría. Es decir, los que estamos en esta mesa, sí, al final todos sabemos que cuando más allá de o uno ha superado o está en ello, en su propio caso, se trasciende a uno mismo y terminas... Evidentemente, como es, por ejemplo, el ejemplo claro de este espacio que estamos creando con estos podcasts, ¿no? De que sea un lugar de encuentro. Pero un poco la cosa era cómo facilitar es decir, que el afectado dé un paso más allá y empiece el activismo, pero también sin morir en el intento ni pretender que al final esa persona dedique 5 horas al día, porque esto es lo que puede llegar a pasar, sino más, que tú en tu caso, además, como tienes profesionalmente con tu librería, o sea, que tú es 24 horas, ¿no? Por tu situación familiar, por la librería, por o sea que... Pero no es lo común. La realidad es que al final estos perfiles sois muy poquitos, o somos poquitos, ¿no? Insuficientes, en todo caso. Insuficientes, ¿no? Y aparte también aquí también hay una cuestión de salud mental, ¿eh? O si yo este mes de julio, persona que llegaba a la librería, comentaba: tengo miedo por el resultado de las elecciones, ¿no? Y demás. Eso también te afecta a ti como persona, que ¿cómo te acompaño yo a ti? Si también estoy sintiendo este miedo, me lo llevo yo también a mi casa, y es en plan, un momento, paramos, ¿no? O si no puede ser esto. Y ya no solo eso, sino incluso la asociación de vecinas se reúne con muchos partidos, ¿no? Y aquí tienes que plantearte si tienes que sentarte con un partido o no, compartiendo ese espacio, ¿no? Yo, por ejemplo, a la asociación de vecinas de Torre de Baró, entiendo que si quieren hablar con cualquier partido, que hablen, pero yo con uno en concreto no me voy a sentar. Claro, ¿para qué? ¿Sabes? Para, no me voy a sentar a hablar con Vox porque me vas a agredir. Sí. ¿Sabes? Pero también te quedas pensando de, wow, estamos normalizando un discurso, sí, de una forma muy bestia, ¿no? Y es como damos la batalla. Encima, dar esta batalla, hacer esta pedagogía también es muy cansada y no es reconocido, ¿no? Y no se reconoce tampoco esto, quién pone pero el cuerpo. Pero es verdad un poco, ¿no? Que sí que es verdad que se puede trabajar mejor desde el barrio, ¿no? Sí. Uh-huh. Y es cierto que ha habido muchos ejemplos donde un colectivo que al principio en el barrio podía ser incluso que los vecinos tuvieran muchos prejuicios, tuvieran muchas reticencias y tal, y gracias al trabajo, esto se ha visto varias veces, en concreto yo estoy pensando en los squatters, ¿no? Como a raíz de trabajar muy bien lo cercano, realmente luego han tenido el apoyo de los vecinos para que ese proyecto, por ejemplo, pues no se desahuciara o no se quitara de ahí, ¿no? O que los mismos vecinos lo reclamaran. Lo reclamaran, sí. Porque decían, no, estos chicos... nos gusta tener esto en el barrio. Ha habido una adaptación y ha habido al final una aceptación y eso da mucha y hay una fuerza simbiosis de porque unos evidentemente y otros. Luego a la hora de votar, por ejemplo, ¿no? Aunque este podcast no sea en directo o no se va a emitir en directo, nosotros ahora en España vamos a tener en breve elecciones y lo que comentabas antes, ¿no? Está ahí la extrema derecha ya en las instituciones y no lo podemos normalizar. Y hablando de esto, de la normalidad en el barrio y el recibimiento del barrio, cuando abriste la librería, ¿fue hostil o fue amable? ¿Has tenido algún tipo de agresión a las puertas y esas cosas que pasan? O si... ¿Y cómo lo estás resolviendo? Abrí librería sin el rótulo, bien. ¿Vale? O si no ponía librería geoperiférica, LGTBI y transfeminista, no había nada. ¿Y fuiste poco a poco? Fui a poco a poco. Sí que mi intención era, pues, lo abro y ya veo cómo funciona. Y a partir de septiembre, o si ya abrí en julio, abrí en junio y en septiembre de ese año, el 2022, pongo el rótulo. Pero sí que es cierto que en julio del 2022, para el 18 de julio, que es cuando se conmemora la guerra civil, esas dos últimas semanas de julio, venía señoros a ponerme el corazón a la librería. Esto en un proceso de duelo por la muerte. ¿Y a nivel físico no te ha pasado nada? No, a nivel físico no. Esto, claro, en un proceso de duelo por la muerte de mi madre, dos personas. Finalmente tu mami murió. Sí, ¿sabes? ¿Pero por un corte de luz o fue...? No, ya estaba muy enferma. Vale. O sea, ¿sabes? No dio. No. Y claro, dos semanas, el cara sol a las 5 de la tarde y era en plan... ¿Y esto a nivel legal no se puede avisar a los Mossos o no te puede...? Claro, pero aquí la pregunta... Hay unos decibelios también. Aquí... No, me está molestando la música que está poniendo, pero ponía con un móvil, ¿eh? O si era muy heavy. Pero claro, aquí sostén. Pues entonces tú más fuerte el titi. Claro. Más fuerte le pondrías el titi, ¿no? O lo que sea, o Lady Gaga. Sí, esa, ¿no? Bien fuerte. O Mónica Naranjo, también es una diva. Sí. Pero no denuncie en ese momento, porque sostener una denuncia también quiere decir sostenerla tú en tus hombros. Claro. ¿Vale? Si tú ya estás viviendo una situación personal, sostén esto. Dije, mira, ha pasado, hemos aprendido, no pasa nada. Sí que es cierto. Y además no te ofende quien puede, sino quien quiere. Ay, o sea, quien quiere. Sí, sí. Que el rótulo he tardado o más al revés, tiempo. Lo he dicho mal, ¿no? No ofende quien quiere, sino quien puede. Ahí está. Ay, lo he dicho mal. No pasa nada. Te perdonamos. Sí, sí. Y el rótulo lo he puesto más tarde también por miedo, ¿no? Pero una vez que lo puse dije, no, es que yo quiero que se lea bien lo que es este espacio sin miedo. No hay banderas porque no puedo ponerla porque es muy estrecha. Uy, que se cae el micro. No, y que el micro también se está revelando. ¡Pon la bandera, sí, por sí. Dios! Pero en el rótulo queda muy claro. Y sí que había un momento de, wow, me da miedo, pero todo el mundo lo acepta. Pero que en 2023 tengamos estos mieditos, ¿no? Bueno. Hay trabajo aún. Hay trabajo. Parece que no, ¿no? Parece que todo está, uy, ¿cómo están las feministas? No. Uy, ¿cómo están los gays? ¿Cómo están los gays? No. Hay trabajo. No. Estamos en esto es la punta del de aprovechando este espacio, no sé, porque no, yo me siento pagana, ¿no? en este tema, no sé si quieres aprovechar el micro para cuáles son las reivindicaciones concretas que tenéis, qué dificultades concretas os estáis encontrando. Por aprovechar el micro y... Mira. O cómo incorporar, ¿no?, esta mirada transfeminista. Exacto, y LGTBI, sí. Informa, al movimiento por la vivienda, sí. También. Al movimiento por la vivienda, pero todos los movimientos sociales, ¿no? Informa, reivindica y denuncia. Venga. Ahí está, es mi momento, ¿eh? Sí, es tu momento, aprovéchalo. Mira, es cierto de que una de las cosas que yo me he dado cuenta en Nuevo Barrio que ocurre, que en el momento que hay una agresión transfoba, una agresión éfoba, una agresión homófoba... el hecho de realizar una denuncia al observatorio o al OND es muy complicado, ¿no? Perdona, ¿qué es el observatorio? Es que yo también quería. Ah, vale. ¿Qué es? En Barcelona y en Cataluña tenemos el Observatorio contra la Homofobia, que está en el centro LGTBI, que te acompaña en un proceso de si sufres una agresión física o verbal o de cualquier tipo, te puede acompañar. Bien. Y también tenemos la Oficina de la No Discriminación. Pero claro, son oficinas y son... entidades que están en el centro de Barcelona. Claro, esos son los chiringuitos a los que habla Vox, ¿no? ¡Uy! Ahí están. Esos son los chiringuitos que habla Vox. Y que son muy necesarios, sí, ¿eh? No, que dicen y que son muy necesarios y no reciben suficiente financiación. Son públicos, ¿no? Son espacios públicos, bueno, o claro, semi... El Observatorio es una entidad, es una asociación. ¿Vale? Y la Oficina por la Discriminación es del Ayuntamiento. Mm. Ah, de acuerdo. Vale. De acuerdo. Y muy claro, ya entonces, no te cortamos más. Hacer una denuncia, si tú no tienes información o alguien cercano que te acompañe, tú dile a una persona que ha recibido un ataque tránsfobo que coja el bus, que coja el metro, con lo que implica en el cuerpo, y que baje al centro. Evidentemente, a mitad del camino te vas a ir para atrás. Pero primero, yo entiendo que primero una agresión, lo primero es, se va al hospital, ¿no? No, no. ¿O no? Depende mejor, de la agresión. Claro, depende de la agresión, si es física o si es verbal. Vale. También es si vas a denunciar, el hecho de cómo lo denuncias, si te van a creer o no te van a creer. Vale. Bueno, porque también aquí ocurre muchas veces, muchas cosas. Bueno, es que algo estarías haciendo. Sí. Oiga, es que me han dicho maricón. Sí. ¿Sabes? O si no es que estaba haciendo, es que estaba ocupando el espacio, y por el ocupar el espacio en una fiesta mayor me han pegado por ser maricón. ¿Vale? También sostiene esta denuncia, o si son muchas cosas. Claro, el acompañamiento. Y ¿no? el acompañamiento psicológico y emocional de esta de una persona que sufre una agresión. ¿Y eso se da bastante en España, por hablar las agresiones? Están aumentando. Sí, y están aumentando, y muchas agresiones no se denuncian. Claro. ¿Sabes? Y entonces hay un clima y un caldo de cultivo que se ha generado por derecha y por izquierda. No nos olvidemos que hay feministas blancas muy afines al PSOE, ¿vale? Las TERF, ¿no? Las TERFans. No las entenderé nunca. ¿Vale? No entenderé. Que considera que las mujeres trans no son mujeres, pero es que incluso hay alguna de ellas que están relacionando la homosexualidad con la pedofilia. O si estamos allanando el terreno para poner sobre la mesa y sobre un juicio a un colectivo entero, donde las personas que están más sufriendo son las personas trans en este país. Pervirtiendo el discurso totalmente. Sí. Y la única realidad es, queremos ser, punto. Queremos ser. En la Mani del 1978, en la de Arambla había una pancarta que decía, dejarnos vivir en paz. Es lo único que queremos. Derechos básicos, como cualquier persona, pero que no por tu propia existencia pueda recibir una agresión. Claro, y además, no, porque por eso te lo decía, ¿no? Porque un poco también es verdad que no son noticias que suelen salir en los grandes medios, ¿no? De comunicación. Entonces, por eso era un poco también, ¿no? El decir cuál es la realidad que hay, que no se conoce. Cuando salen ya son tragedias. Que no... Bueno, sí. Cuando sale ya es una tragedia. Pero bueno, que mejor, ¿no? Tú que estás en esa realidad y que a lo mejor no traspasa tanto como se quisiera esa información, ¿no? Que llega. Bueno, es que realmente la perspectiva de género y la perspectiva transfeminista no está puesta ni en los medios de comunicación, ni en muchos organismos, ni incluso en las asociaciones vecinales, tampoco están presentes, ¿no? Por el hecho de vivimos un sistema que es una cuestión cultural y estructural, ¿sabes? Entonces, solamente se puede cambiar si una de las personas que participa de ahí se visibiliza que forma parte del colectivo. O en el caso de que la presidencia la ocupe una mujer y coja un discurso feminista, ¿no? De, va, el 25N o el 8M vamos a hacer algo. Aparte de todas las reivindicaciones vecinales, pues hacemos algo. Son pequeñas acciones, claro, que ayudan a introducir esto. Claro, o sea que entonces, de hecho, tendría que haber, no sé, ¿no? Dentro de, no sé, si partidos políticos o sindicatos o grupos, ¿no?, más generalistas, siempre ese apartado integrado. Claro, pero no debería de estar solamente por ser gay, por ser bisexual, claro, que tú ya seas de la parte de igualdad. No, puedes ocupar cualquier caso. Puedes ser una persona lesbiana y estar en la parte de habitat. Normalizar. Claro, sin tener que decir, este colectivo, ¿no? Este colectivo hay que respetar los derechos, sino si ahí se está. Normaliza, ya se da por hecho, ¿no? De alguna forma. Tal yo estuvimos un grupito ahora en abril en Brasil, con Joao y otros compañeros. Y, por ejemplo, una cosa que a mí me llamó mucho la atención en el Movimiento Sin Tierra, que es el movimiento social más importante de Brasil, había esa normalización. Es decir, fíjate que es un país donde, la verdad, la falta de derechos te pone los pelos de punta. Bueno, es el país donde más matan a mujeres trans en el mundo. Claro, pero el movimiento social, realmente, estuvimos en la escuela, siempre al final son oasis, evidentemente, ¿no? Porque al final es gente muy politizada, en unos espacios concretos y tal, pero sí que dentro hacían tareas como, bueno, en fin, como cualquier persona. Bueno, y como también nos sorprendió, ¿no?, esa experiencia, pues por todos los prejuicios que hay, ¿no? Como movimientos muy populares, ¿no?, de gente que trabaja en el campo, ¿no?, que viene en situaciones muy precarias y que esté tan presente en la agenda y de forma tan visible, ¿no? No solo es en plan, si defendemos los derechos, sino que hay una visibilidad, ¿no? Real. LGTBIAQ+, como muy, muy sí. fuerte. En, bueno, en todos los espacios, ¿no? Qué guay. Y eso es como un aprendizaje que nos tendríamos que traer para aquí también, sí. ¿no? De esa... Es que ahora cuando lo contabas, ¿no? Un poco es decir, bueno, tienes que hacer una librería, unos espacios concretos. No, hay que dar el salto. O sea, que ahora... deberes para la PA en esto. Sí, mira, es verdad, cierto. Y ahora fíjate, tu librería ya tiene su la bandera no, pero ya tiene su cartel específico. Y el barrio ya lo conoce, ya lo acepta, ya te quiere los vecinos y ya hay una normalidad ya, ¿no? Y el Cara al Sol ya no viene, ¿no? No, de momento no, es que no venga. Bueno, este 18 de julio no apareció. No ha venido nadie, entonces. ¿Qué es? Bien. Pues así hemos hecho un pequeño pasito y un éxito, ¿no? Bien. Sí, sí. Poco a poco. Yo por retomar una cosa que comentaba Noelia, que es la como la visibilidad de las agresiones, ¿no?, en los medios, que ahí hay un tema también que yo creo que seguramente cada vez se habla más también, pero hay una cosa que es el cómo se habla, ¿no? Porque a veces el estar diciendo ha habido una nueva agresión, como genera también un miedo, ¿no? Y que la gente viva con miedo. Y pienso, por ejemplo, en el caso de la PA, pues toda la gente que llega con miedo de que si la desahucia le van a quitar a sus hijos, ¿no? Que esos son como discursos que se van haciendo bola y que lo que hacen es generarte un poco de... pues de inmovilidad, ¿no? Dificultar que tú puedas pues seguir adelante con tu vida con toda la libertad que tienes y a la que tienes derecho, ¿no? O sea, que eso hay que algo... medirlo, sí, hay que cómo medirlo, ¿no? Decir, no, lo que yo lo decía en el sentido de decir, me ha sorprendido mucho que todavía estemos así, la verdad, sinceramente, tan atrasados, cuando estás hablando, ¿no?, de gente de estas, bueno, de estos grupos desde el PSOE, es decir, que desde los partidos políticos de centro para la izquierda todavía haya realmente, después de 40 años de democracia y, en fin, y con tantos, pues por eso era un poco, ¿no?, ver un poco cuál es la situación. Ahora, la forma de comunicarlo, estoy de acuerdo que bueno, que nos pasa a todos los colectivos, ¿no? No caer ni en el dramatismo ni en el victimismo. En la PA esto es un tema que también hemos tenido que trabajar mucho, ¿no? Es decir, un desahucio es terrible, una agresión a una persona es terrible, pero ¿cómo juegas con el no caer en el victimismo, denunciar una situación y dando, ¿no?, soluciones o, bueno, o propuestas o, ¿no?, dándole... Y al fin es hablarlo de forma natural, pero desde un punto de vista más humano. ¿Sabes? Que es humanizar las realidades sin ser sensacionalista ni irte tampoco al otro extremo. Claro. No es fácil. De hecho, yo vi un programa no hace mucho que hablaban personas trans. La verdad que me pierdo porque tampoco pongo atención si es trans, si es homosexual, si es lesbiana, porque me da igual, o sea, al final yo no lo miro, pero sí que hablaban perfiles de personas, por ejemplo, a la hora de encontrar trabajo, ¿no? Porque aquí también otra vez afecta, me imagino, lanzo la pregunta, el tema económico, ¿no? Si tienes más dinero, quizá los arreglos o las adaptaciones o lo que sea, ¿no?, son mejores a... No lo sé, lanzo... Y también me ha hecho pensar en Montevideo tuve el lujo de poder ir a la radio, que es Radio Nicosia aquí en Barcelona y Vilar de Voz en Montevideo. Y por ejemplo, una cosa que veía, ellos trabajan con gente que viven en la calle y ves cómo todo va sumando. Vives en la calle, eres mujer o eres trans, y inmigrante, ¿no? Es decir, que todo va sumando cada cosa, ¿no? La calle, trans, tal, sin papeles, o sea, la vulnerabilidad va también sumando. La marginalidad, ya. Va sumando puntos, es decir, que incluso dentro de una situación complicada puede ser peor, ¿no? Para algunos que para otros. Entonces, ¿cómo afecta el tema económico, ¿no? Y la hora de buscar trabajo también. Yo siempre digo que el código postal en este país afecta mucho. Uh-huh. El lugar donde tú hayas nacido ya es tu herencia. Uh-huh. Y es tu herencia social y cultural. Y te va a afectar a la hora de tener más oportunidades, de tener más información, ¿no? Porque hasta hace un par de años, si hacías que ya se hace el proceso de transición, a lo mejor te llevaba a la UIDG, ¿no? A la Unidad de Identidad de Género del Clinic, porque era lo que el sistema de salud promovía. Pero habiendo también ese momento coetáneo, el transit. Pero claro, si nadie te informa, pues hay muchas personas. ¿El transit qué es? Perdona, ¿eh? Porque es no. El sistema de salud para las personas trans que están en SANS, está allí, en la calle Manso. Y que acompaña a todas las personas, pero de un punto de vista no patologizante y de un punto de vista más humano. Es decir, respecta la propia decisión de la persona si se quiere hormonar o no. Respecta la decisión del propio cuerpo. No tienen que pasar por un test, ni tienen que pasar por un psiquiatra a decirle que tú tienes una enfermedad y que tú tengas que llevar esta etiqueta de enferma encima tuyo, ¿no? Ahí es una realidad más humana. Y para mí creo que es hacia donde tenemos que ir. Es el modelo integral y que compara si el sufrimiento es mucho menor para las personas trans. Es decir, que es un poco la propia persona es la que va haciendo, dando los pasos de una forma, ¿no? Hacia dónde quiere ir y eligiendo libremente sin ahí una está. Etiqueta. Sin agobios y sin prisas. Con más información, teniendo también más acceso a más información. Te acompaña también personas que suelen ser del colectivo, que eso también es muy importante, ¿no? Se habla también de la medicina. La medicina también tiene una mirada androcéntrica y una mirada muy patriarcal, ¿no? O sea, no se piensa en las enfermedades pensando en las personas trans. O sea, las hormonas no están pensadas para las personas trans. O sea, están pensadas para una persona cis. Pues ahí tenemos ¿para la una respuesta. Persona? Cis. ¿Qué es cis? Entre comillas, normal. O sea, entre comillas, una persona heterosexual. El resto, el resto. Una persona que se identifica con el género que ha nacido estoy aprendiendo, y que es heterosexual. Gracias, José, porque estoy aprendiendo mucho. Y que te lo no agradezco. Tiene estas cosas, porque no. Que no tiene estas inquietudes. Pero además, o al menos las esconde. ¿Cómo se vive? Es decir, pero lo de entre comillas normal, borrémoslo, porque normal no hay nada. Ya, por eso lo digo entre comillas, porque es mentira. ¿Qué es la normalidad? Exactamente. Ninguna, absolutamente. Pero es lo que representa que sí. Y dices, sí. No, pues no. Pero lo que has dicho, es decir, con este servicio, Transit, que le has dicho, entiendo que antes de que existiera este servicio, tenías que pasar por enfermo para que te hicieran el hormonal o la operación o lo que sea. Es decir, había que asumir que esto me parece terrible. A mí también me parece que una persona trans no es solo salir del armario, sino vivir todo este proceso. Uh-huh. Y desde la enfermedad. O sea, me imagino que, ¿no? Es decir, te lo creas o no, pero llega un momento, llevar ese peso de estoy enfermo. Bueno, horroroso. Sé, me parece bueno, y terrible. Tener que estar ¿no? es yendo y siguiendo un tratamiento psiquiátrico solo para poder acceder como es un maltrato. Míratelo como te lo mires. Es un maltrato psicológico. Para mí las personas trans todas son referentes porque viven esta situación pero también toda la precariedad y es en plan claro. Que te pongan una estatua. Yo como persona marica que te pongan una estatua. Sí. Porque tenemos que aprender, tenemos que escucharlas Y vamos, pero además, que ponga una presidenta. Pero además es una prueba viviente de que es verdad, de que una persona, si no lo tiene claro, no tiene la voluntad de pasar por este infierno. Entonces, si tienes esta voluntad, ¿no será verdad que esta persona lo vive y es así? Y tenemos que estar juzgando o preguntándole o dudando de cómo ella se vive, o qué ella quiere, o qué ella siente, o ella, o lo que sea. Pero además es que, que esto, claro, por eso también el movimiento LGTBI tiene tantas letras, ¿no? Es decir, al final es verdad que tampoco es que digas, ¿no? Como tú dices, es decir, dentro de la sexualidad, y aquí sí que meto a todo el mundo, hay variedades, o sea, si estuviéramos dividiendo los que, ¿sabes? Es decir, que hay una variedad ¿no? De la forma de relacionarse sexualmente, emocionalmente, anímicamente, que me parece terrible tener que estar fraccionando, a ver, los que aman de esta manera, los que aman de la otra, la que, ¿no? Es decir, cuando son ámbitos privados y son ámbitos personales, ¿no? Y no solo eso, sino que también vivimos una cultura del coitocentrismo. O sea, si no tienes relaciones sexuales, no vale, ¿no? Oye, hay personas que son asexuales y que también tienen una vida tan válida como otra cualquiera, y esto tampoco se habla, ¿no? Y también forman parte del colectivo y forman parte de muchas realidades, y también hay que nombrarlas, y se tiene que crear cultura, espacios para ellas. Porque sobre todo, me parece muy interesante esto que apuntas. Yo incluso, no sé, propondría así, de por qué en un día no nos hacéis un taller, porque realmente yo, fíjate, estoy aprendiendo, o sea, estoy aprendiendo, entonces me parece que sería interesante poder lanzar estas cosas, que la gente entienda, por lo menos saber, tener la información, ¿no? Porque la desinformación y la ignorancia es muy valiente, ¿no? ¿Y por qué a veces criticamos y hablamos de lo que no sabemos? Porque con la poca información creamos una idea, y entonces decir, y además creo que también hay mucha soledad y mucho silencio, porque si tú no sabes, porque todos aprendemos, que eres asexual, por ejemplo, a lo mejor puedes estar años y años de tu vida siendo una inadaptada, y con un inadaptado, sí, sin saber qué es lo que te pasa, y pensando que eres tú el único que que le pasa, ¿no? Entonces yo creo que también es una de las cosas, ¿no? Cuando hablabas de los talleres, me parece fundamental, o por ejemplo, ¿no? Las relaciones sexuales culturalmente tienen que ser de esta manera. ¿Cuánto drama hay en parejas? Sí, y las religiones, y que no se hablan, cuánto daño y que han hecho las religiones, ¿no? De cómo hay que hacer las cosas y cuándo. Y dentro de las relaciones permitidas, ¿no? Tal. Pero también, Pues, o sea, a mí me alegra que salgamos de aquí un poco con deberes y cosas para seguir haciendo, que llevamos aquí un rato y podríamos estar como muchísimo rato más, pero tendríamos que ir cerrando. Entonces, no sé, José, si quieres mandar así algún mensaje final para cerrar este programa, y en cualquier caso agradecerte que hayas venido a compartir con nosotros. Ay, muchas gracias. Yo encantada de que me invitáis. Yo siempre, donde me invita, ya que voy. Y un mensaje. Creo que tenemos que crear muchas sinergias con todos los colectivos que haya a nuestros barrios, en nuestro alrededor, en nuestra cercanía más próxima, y participar de todo lo que hagan, ¿vale? Aunque yo no participe directamente en la asamblea, pero sé que si hace una fiesta, yo pueda ir. Que si hace un coloquio, yo pueda ir. Porque el hecho de que ir, le vas a ayudar y le vas a dar ánimos para que puedan continuar con su lucha. Y creo que también es interesante que tengamos en cuenta que dentro de cualquier asamblea hay muchas realidades, y que todas las realidades se tienen que visibilizar. Pues muchas gracias. A vosotras. Pues hasta aquí llega este programa del Megáfono. Esperamos encontrarnos el mes que viene para seguir compartiendo experiencias de lucha. Mientras tanto, os recordamos que si tenéis un problema de vivienda, podéis acudir a la asamblea de asesoramiento de vuestra PA más cercana. La podéis encontrar visitando la web afectadosporlahipoteca.com. Bueno, en el programa de hoy hemos participado Noelia, José, Raquel y Joao, y en la cabina, en los controles, hemos tenido a Ricardo y también a Efraín apoyándonos desde ahí. Pues aprovechamos para dar las gracias a la Fundación Rosa Luxemburg y al Hub de la Investigación de la Universidad Oberta de Cataluña por su apoyo en este programa. Y recordad que no estamos solas. Y sobre todo, que ¡sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!